vamos un poco justo de tiempo. Hola, buenas tardes. Estamos aquí con otro programa del Espacio Común 15M. Hoy tenemos aquí unos compas, digo compas porque es la Asamblea Jurídica del 15M. Somos de esos vestigios que todavía quedan y que nacieron pues al calor de la multitud hace pues 10, 12, 13 años. 13 años. Vamos para los 14. Vamos para los 14 años. Y tenemos aquí a Niki. Buenas tardes, Niki. Hola, buenas tardes. Rabea, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y a Pedro. Hola. Sí, no, acércate más al micrófono. No, cuando habléis, aunque me habléis a mí, procurar que la boca esté enfocada al micrófono. Si no, es que se oye mal. ¿Qué nos van a hablar? Bueno, nos reencontramos, pues en una asamblea del No Somos Delito, a raíz de que han sacado unas variaciones, como decíamos aquí, del equipo de maquillaje, ¿no? a la ley Mordaza, etcétera, etcétera, que si esto sí, que si ahora pelotas de goma no, pero no sabemos qué es lo que pondrán. Digo, espero que no nos pongan un tase y nos paren los... Harán lo que quieran. Bueno, se ha vuelto a ramificar el tema de la ley Mordaza, pero la Asamblea Jurídica del 15M tiene una serie de acciones propias que nos las pusieron allí en la Asamblea y que nos han parecido muy interesantes. Entonces, a ver, ¿por qué tema empezamos? Vosotros sois los protas. Vale. Yo haré las preguntas, que a lo mejor pues porque me pica la curiosidad, etcétera, etcétera. O haré algún comentario, pero sois los protagonistas. ¿Quién empieza? Tienen una demanda al Congreso, de la libertad de expresión, y luego también quiero que hay un ente extraño nazi, dicen así con esto, y que quieren expulsarlo. ¿Que está en dónde ahora, Pedro? Vamos a ver. El Ayuntamiento de Madrid tiene un servicio, que es el Servicio de Orientación Jurídica, y ese servicio se dedica lo que es a asesorar a toda la gente que no tiene recursos de los extranjeros. ¿De acuerdo? Ese servicio anteriormente se llevaba a cabo siempre por el Colegio de Abogados de Madrid. Digamos que era un servicio pues llevado más o menos un carácter público, ¿no? Una institución. Y se ha privatizado, es decir, en la última semana de Manuela Carmena privatizó ese servicio, y luego al día siguiente ya había pasado las elecciones. Entonces ya Almeida eligió a una persona que se llama Pedro Muñoz Lorite. ¿De acuerdo? Esa persona es un famoso activista de la ultraderecha. También es abogado de manos limpias, es el que ha presentó la demanda contra lo que es la cúpula de Podemos en su día. Ha demandado a Manuela Carmena, a Artur Mas, luego también contra el gobierno catalán. Está en ese ámbito, y me imagino que como premio o lo que sea, pues le han dado esa asesoría jurídica. Es un contrato que son 1.300.000 euros. Luego tiene otros más, otros de Naval Carmena, que son 180.000 euros, y otros contratos más. Y esa persona es justamente un activista del odio. Y entonces se dedica precisamente a ir contra las minorías y a defender precisamente una ideología totalmente excluyente, y además en lucha contra esas minorías, ¿no? Y a esa persona precisamente es la que le han puesto a defender a esas minorías, a la gente. A ver, me lo explique un poco. O sea, una persona que odia a las minorías le dan un trabajo, muy bien pagado por cierto, para proteger a esas minorías. Exactamente. Él tiene ¿Y ese perogrullo? Porque no lo entiendo. Pues me imagino, primero, yo creo que ahora han tenido en cuenta el gobierno del PP la ideología de ese señor, les ha parecido bien, porque así es muy importante, más que en sí las normas o las instituciones en sí, es quién lo hace, quién lo dirige y cómo se lleva a cabo. ¿No? Es como son parecidos a los jueces con las leyes. Según el juez interpreta la ley de una manera o de otra, eso es importantísimo, tanto como la ley. Y aquí, pues lo que han hecho, lo que están haciendo es justo en la zona de protección de las personas más necesitadas, están poniendo a gente que no quiere protegerlo, porque eso implica una forma de ver el mundo y qué es lo que quieren hacer, ¿no? Y este señor es muy exagerado. Entonces él tenía un chat de WhatsApp en su trabajo. Entonces le han contratado la empresa, son 70 abogados, entonces van haciendo el servicio. Y Y en ese chat, pues lo que hace son constantes mensajes de odio y para que se persigan las minorías. Esa, por ejemplo, cuando llegó de las vacaciones de verano, pues dijo: vengo desde Suecia a ver de estar con mis amigos suecos quemando coranes y mezquitas. Me he quedado sin dinero para gasolina, por favor, dadme un bizum para quemar a todos estos también de hijos de Satanás y que se mueran. En ese nivel es como está motivando el jefe a los abogados que tienen que defender, y eso en todos los ámbitos, ¿vale? Ese señor ha aguantado ahí cierto tiempo porque, claro, ha habido muchos abogados y trabajadores suyos que le habían demandado, pero a todos los que habían demandado desde el punto de vista por la jurisdicción social, como trabajadores, se creyó contra ellos. ¿De acuerdo? Se ha querellado contra ellos, entonces contra todos se ha ido querellando, y eso ha ido retrasando porque los trabajadores pues aceptaban les asustaba con eso. Y hasta que ha llegado un momento en que ha habido personas que han ido a juicio. La primera persona que ha ido a juicio es Rabea, que es la compañera que está aquí. Hola, buenas tardes. Rabea, ¿qué has hecho? Estoy bajo secreto de sumario. Actualmente. Vale. No. Actualmente estoy según este señor que me ha contratado como trabajadora en LAVE Abogados para prestar este servicio por mi trayectoria, porque yo sí he sido abogada del Servicio de Orientación Jurídica, contratada por el colegio, más que contratada por el colegio, sino lo llevábamos a aquellos abogados del turno oficio, preparados, con una formación que el colegio se inmiscuía y era muy estricto con las personas que estábamos en los servicios para prestar un servicio, porque el SOJM, Servicio de Orientación Jurídica, no solo abarca a extranjeros, abarca a extranjeros, mujer, tercera edad, a nuestros mayores, a menores, penitenciario, y es un servicio para la ciudadanía que no tenga medios para poder litigar. Y efectivamente el colegio preparaba a sus colegiados para que puedan prestar este servicio. Por alguna razón se pierde esta licitación, contrato, no sé qué relación tenía el colegio con el Ayuntamiento de Madrid, pero bueno, tenían este tipo de acuerdo, contrato. Salieron los contratos públicos, licitó esta persona, tenía mi despacho, tenía mi trabajo, había una oferta en InfoJob que decía que necesitaba gente para el servicio de orientación jurídica para extranjeros. Accedo a la oferta a través de esa publicación y me contratan en este servicio para prestar una serie de servicios. A partir de una determinada semana de estar incorporada, empiezo a leer. Me meten, yo no di mi consentimiento a este grupo, pero el jefe obliga a que todos sus trabajadores, porque tenemos que prestarle pleitesía, como él decía, teníamos que estar en ese grupo. Y ese grupo, viernes noche, sábado noche, domingo noche, se dedicaba a él utilizar, según él, su libertad de expresión. Pero su libertad de expresión siempre va a tener una barrera, que es la libertad del individuo. Y sobre todo cuando se dedica a ofender al credo, a la religión, a cómo tú llevas tu vida personal o íntima en tu casa, que por lo visto no tenía que afectar a la empresa, y una serie de insultos, vejaciones, población gay, población musulmana, mujer, porque todas las mujeres, no sé si puedo decir la expresión, sí, no hay, somos unas hijas de fruta, exacto, mantenidas, y encima sigue licitando a determinado. A mí me ha obligado supuestamente a firmar una especie de acuerdo o contrato de confidencialidad, pero yo creo que esto no tiene nada que ver con la confidencialidad, que es el ejercicio de mi profesión. Esto es el trato denigrante que siempre ha utilizado con sus trabajadores. Aquí estábamos hablando de delito de odio contra personas que estaban bajo, en este caso, una organización laboral, y que este señor, cualquier tipo de comportamiento, era insultado, vejado, no podías ir contra sus palabras. Si le contestabas al WhatsApp porque te sentías ofendida, te contraatacaba, no sé, era una situación totalmente, yo no creía lo que estaba leyendo, bueno, todos los días. Insoportable, vamos. Todos los días una media de 20, 30, 40, 50 mensajes. Hay una media de 1.500 y pico mensajes solamente en el periodo que yo he trabajado con este señor. Si no entras en su juego, pues entonces eres la tachada, como él pone, y le tienes que prestar pleitesía. Entonces se puede permitir el lujo de insultar tu credo, tu creencia, tu condición. Y no vayas a contestarle, porque si le contestas, él era más listo que el resto del mundo. Está sobre todas las personas. Entonces, alguien tenemos... Perdonadme, yo no quiero ningún tipo de protagonismo, pero este señor tiene que parar. Porque tiene 70 personas, 70 trabajadores, que eran gente joven recién licenciadas y que no paraba de insultar, despreciar, menospreciar, y él estaba sobre encima de todas las personas. No podemos permitir eso. Madre mía, eso no es. Ya nada más falta ya que renazca la Inquisición. Porque el trabajo se realizaba, sí, en todos los sentidos. Verdaderamente hay gente con ganas de trabajar y trabajar con la sociedad y con las personas que llegan a este servicio, que eran la mayor parte de ellas personas que no tienen medio para llegar a ello. Y efectivamente el profesional intentábamos hacer nuestro trabajo, pero había gente que no estaba muy preparada para llevar ese servicio y se perjudicaba en este caso al usuario, que era el que recibía la información. Alucinante, vamos, sí. Me he quedado a cuadros. Es que lo que ha hecho ese señor, bueno, ya ha sido condenado 3 veces en la jurisdicción social por acoso y vulneración de derechos fundamentales, ¿vale? En el caso de Rabea es la primera sentencia que ha salido, es la primera sentencia que ha devenido firme, ¿vale? Y a ella le ha echado por su condición de musulmana y la ha estado insultando hasta que se ha ido, y luego no solamente lo hace a ella, sino a otros muchos compañeros. Lo han hecho, ya digo, que ha sido condenado 3 veces. Y luego ha habido muchos compañeros que no han seguido con las demandas porque se ha querellado contra ellos. Contra Rabea también se querelló. Pero ha habido un momento en que, claro, ya se pasa tanto que se ha seguido hacia adelante. Y entonces, claro, lo que queremos es que deje de estar ahí. Hemos presentado también como es firme ya la sentencia en la que le condenan por derechos fundamentales, pues hemos presentado en el Colegio de Abogados una denuncia para que le echen. Y estamos haciendo una campaña de todos los afectados. Pues esta persona, que ya somos todos, cualquier persona que sea una minoría, y todos somos minoría, pues ese señor le ofende en todos los aspectos. Y lo que queremos es generar una campaña para que se le eche, por lo pronto no se le vuelva a contratar más. Y luego, cuando las acciones judiciales sean firmes, que eso tarda años, yeah, pues ahí ya la ley de contratos del Estado les permite, se le echa. Porque una persona que también en uno de los juzgados de lo social ya directamente han dado traslado a la jurisdicción penal por delito contra los trabajadores, si se comete un delito que lo han cometido muchos contra los trabajadores, pues perdería la capacidad para contratar con la administración, porque cada delito son 5 años que no puede. Sí, de inhabilitación. Exactamente. Entonces ahí en la asamblea jurídica pues hemos consensuado iniciar acciones penales, vamos a ir también por delito de odio, por delito de los trabajadores, para ir contra ese señor. Y también, sobre todo, a la vez, hacer una campaña, porque, ¿qué pasa? Que eso, la vía jurídica es muy lenta. Ya. Yeah. Entonces, desde el punto de vista de la difusión y para que la todo el mundo... La vía jurídica es lenta, y no solamente es lenta la vía jurídica, sino estamos hablando con una persona que es un operario jurídico, que sabe cómo funciona y lo utiliza a su favor. Está despilfarrando presupuesto del Estado. Ah, bueno, pero eso en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento es el pan nuestro de cada día. ¿Que se permite el lujo? Luego no hay dinero. Claro. Que se permite el lujo, en este caso, tú pides tus derechos, porque la vida laboral, eres un trabajador, eres un subordinado, y tienes unos derechos que ejerces y pides, y él utiliza la propia demanda, con sus propias palabras, porque nosotros no hemos injuriado o nos hemos inventado cosas, son sus propias palabras en un grupo de WhatsApp de 70 personas. Los utilizamos y coge y presenta una querella o una jurisdicción voluntaria previa a la querella para pedir unas injurias y calumnias vertidas en la demanda que habíamos presentado para ir contra la persona. Es otra manera de presionar, es otro delito que se llama delito de coacciones, porque cuando llegas a la conciliación, bueno, ¿qué me ofreces? Tú me pides que llegue a conciliar contigo, dígame, por favor, ¿qué es lo que quieres conciliar? Y te retire usted la demanda laboral. ¿Cómo? ¿Eso no es una conciliación? No, eso se llama acoso. Ya. Y chantaje. Y chantaje. Para no llegar. Porque consideramos que estamos sobre el resto del mundo. Este señor está para que lo encierren. ¿Eh? No, está como una chota. Es de libro. Claro, en el juzgado de Majadahonda se acumularon todas las querellas que había presentado contra los trabajadores que habían demandado. Entonces, claro, el juez cuando vio esas querellas dice, vamos a ver, señor, si aquí hay 5 querellas que ha presentado inmediatamente después de que les presenten una demanda. Y usted ha presentado la querella y nada más presentar la demanda. Yo digo, 2 personas que lo han demandado, pero han ido de testigos. Y nada más ir de testigos, le ha presentado la querella. Y luego los hechos no tienen ni pie ni cabeza. Y cogió, se levantó e insultó al juez. Le llamó prevaricador a gritos y creo hijo de puta. A gritos. Y el juez no hizo nada. Eso es sorprendentísimo. Cualquier persona le dice media cosa al juez, ya está. Pues en este caso, dice, bueno, dio traslado al colegio de abogados de lo que había dicho, pero no presentó un juicio por desacato precisamente por eso mismo desacato, que tú has pensado. Claro. Porque él pensó que estaba loco. Porque ese señor, efectivamente, hace cosas que no tienen ni pies ni cabeza. Es tan exagerado. Ahora, que este señor se afilió a Izquierda Unida y a Vox y demandó a los dos porque sus estatutos no eran democráticos. El juez alucinaba por una persona que estuviese tan dispares, ¿no? O sea, no otro, Vox y Izquierda Unida. Porque vale. Ahora mismo tiene una demanda con Vox, precisamente, pues porque no la han dejado entrar. Porque para los de Vox es tan radical que no la han dejado, no lo dejan entrar. Pues ya se necesita ser radical, madre mía. Y a ese mía. Señor es el que han puesto a llevar la defensa de la gente necesitada y de las minorías. Y es... Entonces... En internet tiene diversas personalidades. Una es Pedro Muñoz Lorite y otra es Doctor Tricornio. ¿Eh? Y si lo veis, Doctor Tricornio... Espera. Esto me lo voy a apuntar. Claro, es Doctor Tricornio. Doctor Tricornio y el otro es... Pedro Muñoz Lorite, que es su nombre. Y también tiene una página, en este caso, de... ¿Cómo se llama esta de los vídeos? De YouTube. YouTube. Sí, y con una entrevista al Generalísimo. ¿Cómo? Bueno, sí. ¿Pero que ha hecho una ouija o qué? No. Sí, ha hecho un no, truco. No, digo yo, porque el Generalísimo está más tieso que otra cosa, pero bueno, o sea que... No sabemos, es de libro. Este señor es de bueno, libro. Bueno, sí, ha hecho una especie de... Ha cogido unas imágenes suyas, se las ha puesto con Franco ya y hace una entrevista. Se ha hecho... De hora y media. Que gastar el dinero en hacer eso, imagino. Es lo que ha hecho. Pero bueno, él es... Esa parte... Es una cuestión de carácter ideológico que tampoco, bueno, estamos muy en contra de ello, pero evidentemente, pero bueno, hay que ser democrático. La respetamos, pero incentivar el odio contra la gente, el perseguir a las minorías, eso no se puede permitir. Entonces, por eso es lo que queremos, hemos creado esta acción para parar los pies lo antes posible y luego con un efecto jurídico, lo que pasa que es más tardado, pero Pedro, que ya sea definitivo. Esto, en este caso, lo entendemos lo de la página esta o lo del YouTube, como se llame, sí. Y es su libertad de expresión. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero una libertad de expresión, en este caso, tú propongas, es un medio abierto, lo puedes, pero en un trabajo, en una empresa. Y achacar en los mensajes de WhatsApp como libertad de expresión, pero tu libertad de expresión choca con mi libertad personal. Sí, pero eso no es libertad de expresión. Usted estaba insultando directamente al resto de los compañeros. Eso no es de libertad de expresión. Él se defiende con la libertad de expresión. Bueno, pues claro. Ya, bueno, entonces, pues que quiten la censura, que podamos poner todos los que nos dan agresión. Eso va a ser un grigal que no veas, pero bueno, es que no, eso no es libertad de expresión, eso es un delito de odio. Eso es un delito de odio. Es un delito de odio, totalmente, porque además, según me decís, también, pues yo no sé qué clase de información o ayuda le está prestando a las minorías. O sea, pongamos, un inmigrante que va allí, a ver qué hace. ¿Lo atendís vosotros o lo atiende él? No, él no atiende. Él no atiende. Claro. Bueno. Atiende personas trabajadoras de esta empresa. Sí. Pero si tenemos un mensaje de 40, 50, 70 personas donde dice que el moro fuera de España y que deberían estar en el paraíso, o que diga en este caso, por ejemplo, el gay no tiene derecho a estar vivo y demás, todos los días, ¿qué estás creando? ¿Qué posibilidades es estás que no creando? Sé cómo monta, yo no sé. Es que no me parece que no me cabe en la cabeza. No, vamos, supongo que a ninguna persona con dos dedos de frente le cabe en la cabeza. ¿Cómo te coges un trabajo, aunque no lo hagas directamente, para ayudar a unas personas a las cuales odias? Sí, las odia. Porque evidentemente, no sé por qué, porque a él que le molesta que uno la sea gay. Pero está sacando un rédito económico. Ah, bueno, claro, si ahí dices que le paga muy bien, sí, están, efectivamente. Está sacando un rédito ahí económico. Ahí yo también, es que vamos, porque no sé si se puede hacer, pero ahí la, pues el, pues mucha culpa también es de la persona que selecciona al personal del ayuntamiento. Claro. Que lo que no puede ser es esto, pero ¿por qué le dan a este señor un trabajo así? No, con ese sueldo. No es un sueldo. Es, sí. Él tiene un despacho con 70 trabajadores, 60 abogados. Sí. Entonces, él da el servicio. Ahí le dan 1.300.000 en Madrid por el servicio. No solamente, no es su sueldo personal, sino uh-huh. Con eso pagan para. Con eso paga Huasca. Los abogados. Nóminas y todo. Claro. Y eso es mensual, ¿no? No, 1.300.000 es todo el año. Todo el despacho que tiene trabaja para el ayuntamiento y para otras cosas. Y para otras cosas. Es un cliente más, digámoslo así, el ayuntamiento suyo. Y el problema y lo ya te digo, y entonces lo que está haciendo es que este señor no tiene límites y se lo vamos a poner simplemente, y entonces tenemos la posibilidad de hacerlo. Nosotros somos pequeñitos, ¿vale? Ahora mismo, como decías, que el 15M tal, pues tenemos acciones que podemos hacer, y esta sí. es factible, tiene un efecto jurídico, porque a través de las demandas se va a conseguir que se plasme legalmente que ya no pueda ir a trabajar más ese señor nunca más. Tiene un Y tiene también anteriormente, por a través de la presión social, que ya directamente no le van a contratar, incluso antes de eso, incluso que se tenga que ir. Y eso sí que está dentro de nuestra. Y luego hemos visto, por ejemplo, en la ley de contratos del Estado, que el delito de odio no es causa de no poder contratar con el Estado. Es causa de no poder contratar con el Estado el delito contra los trabajadores. Es decir, por ejemplo, está estructurado de tal manera la ley que si hay un refugio, por ejemplo, para gente sin medios, el director del centro no puede atacar si ataca a sus trabajadores, pues, y vulnera sus derechos fundamentales, perdería la empresa el servicio. Pero si, por ejemplo, dice no, que los negros no entren, o que las mujeres tal, o cualquier cosa de esas, como son de fuera, la ley no dice nada de eso. Entonces nosotros ya aprovechamos que vamos a hacer una campaña, pues también para añadir estos contenidos, por ejemplo, que la ley por delito de odio también esté incluido directamente. No tiene sentido que haya una institución pública que haya sido, digamos, su o alguien, que una empresa que trabaje para la institución pública, que sea sancionado por delito de odio y puedan seguir contratándolo cuando es un delito de los más graves que hay. Además, pues es una cosa que me imagino que se les pasó, porque es una barbaridad, ¿sí? Pero bueno, también que lo pongan. También es muy importante en ese sentido, este tipo de delitos, ahora en una situación tan extremada, pues es importante que se persigan. Y la administración no lo hace. Entonces, también nosotros pedimos también que no pongan costas en este tipo de delitos. Es decir, que permitan. Nosotros, por ejemplo, ahora siempre tenemos el mismo problema. Hoy con las costas, ¿no? Y en este caso, pues estamos viendo si vamos a presentar una denuncia o una querella. La diferencia es que la denuncia, digamos, la voz cantante, es decir, vamos a depender del fiscal para si se va a juicio o no, y la querella no. Y la diferencia también son las costas, que con la querella tengan costas. También pedimos, pues, que para estos casos, pues, que no se den, no haya costas. Que no haya costas. Y entonces nosotros tenemos un correo de contacto que se llama Asamblea Jurídica 15M arroba. Sí, me parece que la tengo. Sí. Es si lo pondremos también por si alguien quiere contactar. Claro, es muy importante. 15m@gmail.com. Exactamente, Asamblea Jurídica 15m@gmail.com. Y entonces, pues es, no solamente, vamos a ver, nosotros vamos a hacer estamos empezando a generar lo que es toda la estructura de la acción. Tenemos, digamos, la parte más, digamos, el esqueleto, que es la parte jurídica, y el hacer también la campaña, pero necesitamos también contenidos que los compañeros puedan participar y darnos ideas y ir creando entre todos, y queremos hacer una plataforma para que todos participen. Eso también es muy importante, porque nosotros somos una asamblea, que somos, al final somos 12 personas, y cuando más cuando haya más gente participando, pues hay más profundidad en los consensos y más profundidad en todos los contenidos. Entonces, por eso hacemos ese llamamiento, que participen con nosotros. Bueno, pues a ver si hay suerte. Eso es. A ver si hay suerte. Bueno, que teníamos otros temas. Vais a decir qué ha pasado con Nikki. Nikki, la pobre, es que viene con un catarro tan tremendo que se ha ido a toser fuera. Claro. Pues entonces no sé si volverá o no, porque es que estaba la pobre fastidiada. Sí. ¿Eh? No pasa nada. No. Quiero decir. Sí, que, bueno, vale, porque quiero decir que no, es que no ha vuelto. No sé, me preocupa. A ver si le ha pasado algo. Claro, porque ella, digamos, iba a explicar más, tiene más conocimiento del tema de la, que hicimos en la facultad, para que ella explique algo. Bueno, poco. Pero tenemos también este foro, debate sobre la libertad de expresión. Ese es el que tiene que tratar Nikki. Sí, que tiene más conocimiento. Vale, pero luego había... ¿No está? Vale, pues entonces hablo yo. Vale, no, es que no sé si se ha ido la pobre, que se encontraba muy mal. No creo que se haya ido. No, bueno, no, pues pero estará tosiendo. Exactamente, será tosiendo. Es que esto es fatal. Bueno, otras de las acciones que pues lo que conseguíamos, como decíamos antes, es decir, aunque nosotros somos pequeñitos, es decir, el se pueden hacer cosas. Entonces, siempre nosotros aprendimos en el 15M a aprovechar lo que son todas las olas sociales, ¿no? Cuando hay una presión social, ahí nosotros no podemos generar la presión social, y hay presiones sociales en cada momento. Entonces nosotros aprovechamos en esos momentos y planteamos lo que son, siempre nosotros creemos que las demandas, cuando estábamos en el 15M, pues podíamos incluso presentar una demanda y generar toda una presión de la población que se fijase en señalamientos como... Nosotros antes nosotros somos el TCJ, anteriormente éramos el TCJ, ahora somos la Asamblea Jurídica, nos hemos cambiado el nombre básicamente, y ha entrado gente también de política corto. Pero como TCJ, pues presentamos las querellas contra Blesa y Caja Madrid por la deuda ilegal, ¿no? Y ahí se podía. Y entonces ahí, pues sí que podíamos, incluso a través de nuestros propios medios de comunicación, provocar presión, ¿no? Uh-huh. Ahora no tenemos esa capacidad, pero puede existir esa presión. Entonces nosotros vimos que en el tema de la renovación del Consejo General del Poder Judicial se estaba generando una presión brutal para que se renovase. Entonces nosotros nos dimos cuenta que ahí podíamos proponer un consenso. Entonces el consenso que es el consenso que viene en la ley, lo que dice la ley, lo que pasa es que ni lo comentan. Lo que dice la ley es que cuando no lleguen a acuerdo los partidos políticos, cualquier como es obligatorio que lo hagan, cualquier ciudadano puede pedir a los jueces que lo hagan, y si no lo hacen le pueden poner multas coercitivas de 30.000 euros mensuales a cada diputado y a cada senador hasta que lleguen a acuerdo. Un poco como ocurre en la Iglesia Católica cuando van a elegir el Papa, que los meten, los encierran y dicen hasta que no acabéis. Sí, el concilio. Pues, exactamente, y fue por eso, para que obligaras a llegar a un acuerdo. Aquí, para obligarse a llegar a un acuerdo, es multa, y lo dice la ley. Entonces, claro, lo que está estructurada la ley de tal manera que cuando los jueces tienen que tienen un problema, ahí, digamos, incluso ellos mismos son partidistas, pero como la multa es para todos los partidos igual y para todos los diputados igual, ellos no pueden, digamos, barrer para casa. Entonces, lo que era una situación en que estaba todo el mundo tan hasta las narices de que que siempre el bipartidismo hiciese lo que diese la gana, porque llevan 35 años ya. sin llegar a acuerdo. Eso ya significa que hay una connivencia de los dos, porque la demanda que hemos presentado nosotros es una asamblea de 12 personas. Ellos la podrían haber presentado desde hace 35 años. No se ha llegado a aplicar, y no desde hace 35 años, sino desde el comienzo de la democracia. No se ha aplicado nunca la normativa para renovar el órgano de dirección de los jueces. Nunca. No se aplicó la Constitución en ese sentido. Nunca. Jamás. Y lo han permitido los dos. Porque tendrán sus cosas. No solamente los dos, sino el resto de partidos, al llegar a acuerdos con ellos, aceptan toda esa situación. Entonces, todos están con ello. Por eso, no has oído nada en ningún medio, ni no. Nada. Sin embargo, por ejemplo, con el tema este de Pedro Muñoz, ya ha salido en 4 o 5 sitios enseguida. Porque son cosas que no son, digamos, sistémicas y no van contra todos. En esta, en ningún lado. Y, sin embargo, ha sido admitida el recurso de amparo por el Tribunal Constitucional, que aceptan un recurso cada 200. Es muy complicado que lo admiten, por no han admitido. Porque, claro, nosotros estamos dando esa opción. Estamos diciendo, vamos a ver. Señores, lo que nosotros pedimos es muy sencillo. Que haya control popular, es decir, la población directamente, cuando los partidos no hagan lo que tienen que hacer, puede exigir su cumplimiento. Tan sencillo como eso, les cuesta muchísimo. Pero es esa situación... Pero eso me recuerda a la vía asturiana. Más o menos sí, no, todo de igual, pero que es más o menos es el aldesto, que no lo hacen bien... El empoderamiento de la población. Claro, el empoderamiento de la población, que tenga una representación. Exacto. ¿No lo hacéis bien? Pues, hijos... Claro. Claro, nosotros os elegimos, nosotros os echamos. Exactamente. Es un poco la. En este caso no es exactamente echarlos, bueno, sino digamos, hay un artículo de la Constitución, desde el punto de vista jurídico, hay un artículo que es el artículo 23 de la Constitución Española, que establece que los ciudadanos tenemos derecho a siempre participar en los asuntos públicos directamente o a través de nuestros representantes, ¿no? Y el Constitucional ha dicho que cuando hay una norma que establece perfectamente cómo tiene que llevarse, que aplicarse ese derecho, los ciudadanos tenemos derecho a pedirlo, ¿no? Entonces, en este caso, para lo del tema de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, no solo estaba desarrollado legalmente en plan general, sino viene todos los puntitos que tienen que hacer. Lo único que les falta a ellos es hacerlo. Entonces, es exigible. Y, ya lo que te digo, aprovechando esas circunstancias, el problema, claro, nosotros también lo hicimos, todo quedó muy justito y no han resuelto antes de porque han llegado a acuerdo, pero van a resolver porque es... Y es otra cosa, pues eso, que siendo poquitos, pues podemos hacer cosas que los demás no pueden. En este sentido, también la acción individual, pues no sé si te acordarás, en la PA, uno de los abogados de la PA, recurriendo un desahucio, consiguió modificar toda la ley hipotecaria, una ley que no había podido ser modificada por ningún partido desde la democracia. Nadie lo pudo hacer porque estaban todos metidos en esos consensos y ahí todos financiados por los bancos, todos, y no lo hicieron. Tuvo que ser, y ahí también lo que aprovechó fue todo, era justo el momento de la crisis de la burbuja inmobiliaria, y aunque no se hizo una campaña específica para esa demanda, ya existía esa presión. En esos momentos de presión es cuando puede tener algo de viabilidad una demanda que son estructurales. O, por ejemplo, lo que ocurrió, y sin demanda ni nada, vemos cómo son distintos ámbitos de poder, el Parlamento y lo que es la población. Por ejemplo, cuando han echado a Juan Carlos lo han echado al rey. Directamente la población, sin mediación de nada, probablemente haya sido simplemente por la capacidad que tenía la propia Casa Real y el Estado de enterarse de la opinión de la gente, simplemente, y al ver la opinión... A ver, sí, tómate unas vacaciones. Y ninguna mayoría absoluta pudo hacerlo. No estaba dentro de su ámbito ni su capacidad. En eso, para esas cosas son como ciegos. No existe. Por eso es tan importante darnos cuenta de esos aspectos y lo importante que es seguir con la acción desde fuera y desde cada uno lo que siente. Porque lo importante es eso, que cuando uno es auténtico, es decir, realmente piensa lo que siente, coincide con mucha gente. Y cuando realmente coincide con cuando coincida con mucha más gente, pues allá se podrán hacer cosas. Y eso es así. Y por eso te decía yo que tampoco, aunque seamos pocos, claro que se pueden hacer cosas. Sí. ¿Y tú crees que estamos en un momento que o sea, yo pienso que sí, que se están moviendo muchas cosas últimamente, que habría que aprovechar esos momentos de presión, porque últimamente casi todas las manifestaciones que se están haciendo son bastante multitudinarias. Sí, hacía tiempo que no eran todas multitudinarias. O sea, eso me llena de esperanza, vamos, no sé cómo decirte, porque es así. Es verdad. Es así. Pero porque también existe una obligación moral para concienciar a la ciudadanía de que ellos son el pueblo. Ellos tienen el derecho de poner las pautas y los puntos y exigir los derechos que una constitución está escrita. La libertad de expresión, la igualdad, el derecho a una vivienda, la sanidad pública, que estaba perdiéndose. La población ha estado dormida mucho tiempo. Yo creo que está en nuestra obligación moral el de levantar y despertar conciencias. Sí, pero ha costado, porque está costando mucho ese frenazo que hubo con la pandemia. nos ha salido un poquito caro desde el punto de vista moral, sí, ético y nos de empatía. Se ha parado todo. Entonces era sálvese quien pueda. Pero yo lo estoy viendo, o sea, que es que últimamente educación, la gente ha salido a la calle, vivienda, muchísimo. Pensiones tienen ahora la estatal. La estatal, sí. La estatal, que vienen de todas, de toda España. O sea, es que es asombroso, o sea, que son, ya por no hablar de Palestina, claro, claro, que eso ya es un genocidio tan horrible, tan brutal y tan asqueroso, que yo creo que todos los días hay algo. Sí. Pero todos los días hay gente que va. Y va más gente que antes. Eso es lo que yo estoy viendo. O sea, que tú has hablado de los puntos de presión del pueblo. Yo creo que es que hay que aprovechar este momento, claro, porque si no aprovechamos en este momento, vamos a caer otra vez en... Claro. En la desidia total. Que pasen miedo ellos, que nosotros ya hemos pasado bastante. Sobre todo la juventud tiene que despertar. No es eso, pero estás yendo mucha gente joven. Sí. O sea, que es, que es algo tan increíble como, bueno, pues no lo sé, como para decir, es que no... Ese también en ciclos, ¿eh? ¿Eh? También en ciclos. Ah, sí. Está yendo, o sea, mucha gente que se está dando cuenta. Hay movimientos que se remueven en las universidades, han hecho sus movimientos. O sea, a mí todo esto me llena de esperanza, porque es que de verdad como un momento que era para decir, bueno, pues yo, es que, si nos vamos a poner así, me voy a casa. Claro, porque es que... Hemos creado una sociedad que no piensa en un momento dado. Bueno, ahora está despertando. Sí. Sí, no, ahora está despertando, pero vamos, que me refiero que también lo que sí es verdad es que está tomando conciencia. A eso me refiero. Están, o sea, a pesar de todas, o sea, los medios de comunicación oficiales, que por ejemplo, pues en el tema de pensiones se ha hecho una campaña enorme para decirte, vea, tú tranquilo porque no vas a cobrar la pensión. Eso es mentira. Es mentira también que nosotros seamos un grupo de pensionistas, que me incluyo yo también porque lo soy, de que estemos egoístas y que estemos pidiendo nuestra pensión. No, hijos, no, nuestra pensión ya la estamos cobrando. Aunque algunos cobran pensiones de 400 y 600 euros. Y no sé quién puede vivir con eso. Muchísima gente está. Entonces, estamos luchando por las pensiones de la gente de la edad de nuestros hijos y de la edad de nuestros nietos, dependiendo de nuestra edad. Y nietos y nietas, hijos e hijas. Son las pensiones futuras las que nos preocupan. Pero les han convencido de tal manera que tú dices, que yo he oído decir, es que como tal, ya acabo, no vamos a cobrar la pensión. Sí. Sí, ese es un mensaje muy muy difundido. Muy difundido. Muy difundido. ¿Para qué? Si al final y al cabo no vamos a cobrar la pensión. No vamos a cobrar la pensión. ¿Para qué vamos a...? Pero, merluzos, despertar. Estoy viendo, por ejemplo, en movimientos, por ejemplo, como es también en residencias, que han puesto una macrodenuncia. Y eso le va a hacer mucha pupa a la Comunidad de Madrid. Por los 7.291. Se ha hecho un documental. Sí, lo vi. O sea, que es que todo esto, yo pienso que es en este momento, por los que practicamos el activismo, tenemos, como tú bien dices, Pedro, el espabilar y aprovechar este momento, porque si no nos volverán a poner concursos y cosas del corazón y estos telediarios monolíticos que dices, pero bueno, qué burradas son estas y todas estas cosas, y vuelve la gente, les comen el coco. Sí. Vamos, no estábamos así, sí, hablando un poquito porque nos preocupaba Nicky no se debe encontrar bien, se ha debido ir. En fin, bueno, lo sentimos mucho, esperemos que se ponga bien. Bueno, pues tenemos ahí su música, ¿no? Sí. Sí. Pues eso, te explico un poco cómo va. Sí, entonces explícame el tercer punto, vale, que ella me tenía que explicar y que ha dicho que... Sí, es que en verdad es que me ha dicho así como un gesto, pero yo le he entendido que se iba a toser. Pero es que se ve que ha tosido tanto que ha decidido. En fin, es que ha venido un poco malita la pobre. ¿Qué vamos a hacer? Pues el pues lo mismo que comentábamos, pues. Sí, ahora el foro este que tenéis, ¿eh? Bueno, hemos hecho, no, ya hemos tenido un foro en la Facultad de Derecho. Sobre el tema de la libertad de expresión. El foro de la... Exactamente. Y ahí pues nos hemos dado cuenta de, pues es lo mismo, es decir, cómo se pueden hacer cosas, es decir, tampoco hace falta ser, simplemente es de consensuar con los compañeros qué es lo que apetece hacer, darle profundidad y siempre hay cosas que hacer. Es una barbaridad la cantidad de cosas que hacer. Ahí lo que hicimos fue un foro en la Facultad, ahí estuvimos también con... bueno, con Extinction Rebellion, con... Ah, sí, majos, somos majos esa gente. Sí, sí, son muy majos, son muy majos. Con... y con otros grupos así, bueno, también con Legal Sol y con Futuro Vegetal y otros compañeros de... Sí, bueno, que los de Futuro Vegetal también están los pobres bastante fastidiados, sí, porque sí, los acusan de terrorismo. Sí, sí, sí. Otros se llaman Rebelión Científica. Bueno, esto, otros compañeros. Sí, sí, sí. Compañeros sí. Que han... Y pues eso, generado también un poco de vínculo con otros grupos, porque nosotros afortunadamente somos como una especie de panal de abejas. Nosotros solo somos unas abejas. Cada uno de nosotros, o cada asamblea, es una abeja. Y pero entre todos, pues luchamos contra el oso que viene a quitarnos la miel. Entre todos, esto también está muy bien, porque claro, si los pensamos que hacemos nosotros, pues muy poquito. Pero como somos muchos y cada uno hace cosas. Entonces ahí, digamos, un poco nos juntamos para vernos, conocernos un poco mejor y hicimos ahí un foro de debate. El objetivo era un poco dar ejemplos de activismo, ¿no? Entonces, ¿cómo? No es tan complicado hacer las cosas. Entonces, cada uno de los compañeros le explicaba cómo su asamblea lo hacían y cómo lo habían hecho. Y también era un poco ver cómo modifica, es decir, cómo actúa directamente en la vida de cada uno. Es decir, es lo que tú mencionaste un poco antes, es decir, es posible que la revolución, es decir, que no puedes obligar a todo el mundo a hacer lo que quiera, pero con que tú lo hagas, ya has hecho tu propia revolución. Lo que está claro que existe es la lucha, que es lo que a mí nos ha enseñado el tiempo. Lucha todo lo que queramos. Y luego, revoluciones que ha habido, siempre ha habido unos que han mandado, otros que han estado abajo, y siempre hay una posición ética que tienes que adoptar. En todos los casos, siempre ha sido así. Pero, por supuesto, esa revolución personal sí que se puede llevar a cabo cada uno en su vida según la coherencia que tenga. Y entonces pues estuvo bastante bien esa queríamos hacer un era sobre la libertad de expresión y queríamos hacer un concierto trayendo a grupos que habían sido represaliados como Baltonic y otros compañeros, pero al final no nos dieron permiso en la facultad por esa parte, entonces se quedó solamente en lo que es el tema de las acciones. Sí, nos quedamos sin el concierto, pero vamos a intentar hacerlo otra vez. Luego nos dimos cuenta de que en las facultades tienen totalmente asimilado el procedimiento asambleario, son hermanos, es maravilloso, es decir, y es como si tuviesen, como es el 15M, como era antes. Ellos tienen esa forma de funcionamiento, tienen más conocimientos que nosotros en muchas cosas. Por ejemplo, ya no hacen asambleas a través de internet, ¿vale? Ellos procuran hacerlas siempre presenciales. Tienen más claro cómo está cambiando el mundo y cómo se está perdiendo esa comunicación personal que nosotros, que como somos medio, no, nos ha llegado todo y no nos hemos dado cuenta. Ellos lo tienen más claro y la verdad es que ha estado muy bien. Espero que colaboremos con ellos y sigamos haciendo cosas y ha estado todo bien. Pues esto es como un mensaje de esperanza. Sí, hombre, si es que... Es que se nos va haciendo tarde un poquito. Sí. Sí, son el futuro. Es que alguien tiene que recoger el testigo. Ellos, si no, me imaginas, tienen que prepararse. O sea, el activismo es muy importante. Además, yo doy fe de que el activismo te conserva sano y joven. Exactamente. Aunque te duelan los huesos y todo lo que tú seas, pero sale de esto. El hacer trabajar el coco, el sentir esa empatía, no sé, incluso el llorar cuando te llegan esos vídeos que ves a niños palestinos destrozados, eso es vida. Lo que no es vida es sentarse en un sofá y mirarse, que me parece muy bien, ¿eh?, que yo también veo películas y veo cosas porque no voy a estar todo el día pensando. Y leo también y escucho música. Y hago radio. Y colaboro con el periódico Madrid en Acción. ¿Qué nos tenemos que hacer nosotros más ahora? Aquí tenéis, mira, la radio compra abonos. Uno que se queda aquí, que veo que no se reparte muy bien, pero bueno, aquí se queda, y otro que lo es como bono social, le damos a gente pues a lo mejor que no tiene posibles como para comprarlo. Sí. Bueno, pues vamos a ver, porque tenemos el día 5 de noviembre otra asamblea con No Somos Delito. Sí. Vamos a ver qué Legal Sol, a ver qué iba a hacer un estudio. Comunicarnos lo que vais a hacer, etcétera, etcétera. Claro. Contar pues con nosotros para lo que queráis. O sea, son cuatro jueves, solo jueves al mes. Y ahora pues tenemos pues lo que nos ha pasado. Pero bueno, esto será el principio de un nuevo renacimiento, en que tendremos pues unos medios más propios y mejores y que... Y, oye, muchas gracias por mantener este espacio. Muchísimas gracias. ¿Es verdad? No, es verdad. Llevamos, pues eso, vamos por los 14 años, porque nació allí con un equipo de guerrilla. ¿Tú estabas desde el principio, César? ¿O te incorporaste más tarde? 2013. ¿Qué? 2013. ¿Empezó con el movimiento del 11? Sí. Sí. Yo sé que se llamaron ahí con eso, pues con un... En Montera, ¿no? Cosita. No, al principio sí, pero al principio emitían directamente desde la Plaza de Sol. Sí. Ahora nos la ha destrozado el alcalde poniendo cemento en todas partes. Vaya mierda, mira, es que yo te digo, es que lo he dicho. Es verdad. Que he quedado. Es insoportable, hace un calor extremo y luego hará un frío que no veas. Claro. Bueno, pues pues eso, como estamos en rebeldía y todo esto, Nicky sí nos ha dejado una parte muy importante de este programa, que es la música final, que nos ha indicado una música cañera, que la va a pinchar. Y sobre todo, antes de que pongas la música, por favor, no os quedéis en casa, salí a la calle. Salí a la calle, por favor, y protestar. Aunque os duelan los pies, aunque estéis cansados, aunque protestar. No os quedéis viendo esos programas fatídicos, esas cosas horripilantes que nos ponen para tontarnos. Salir a la calle y pensar que eso es mucho. Hasta la próxima emisión. Gracias. La tiza al chirriar, frizar al despertar, degollar un chacal, apretar y estallar, saltar y no volar, conducir sin frenar, apretar, explotar, arder por no rezar, escupir al cantar, matar por trabajar, pedir y no dar, besar por facturar, pisar, tropezar, mirar, no encontrar, rascar sin aliviar, mirar sin enfocar, comer y vomitar, luchar sin ganar, caer, no levantar, perderse al entrar, odiar y perdonar, latir, desgarrar, temblar sin controlar, gastar sin reciclar, beber por olvidar, ahogarse sin nadar, reír, disimular, sonreír y llorar, correr, sudar, romperse al saltar, subir por bajar, dormir por trabajar, quemar y no encender, tocar y no sentir, correr, detener, olvidar, recordar, soñar y despertar, sentir e ignorar, callar, escuchar, admirar, envidiar, culpar y perdonar, tener, cambiar, creer, dudar, amar, odiar, soltar, abrazar, herir, sanar, morder, acariciar, perderse y chocar, llorar, resbalar, sonreír, camuflar, vibrar, temblar, escoger, rechazar, oír sin escuchar, elegir, renunciar, buscar, evitar, reír, llorar, huir, regresar, destruir, crear, iniciar, terminar. ceder, aceptar, resistir, desear, renunciar, susurrar y cantar, hundirse y flotar, triunfar y fracasar, morir por probar, pecar y comulgar, cazar sin despiadar, lograr, frustrar, delinquir, juzgar, aprender, olvidar, blasfemar sin parar, hundir, alfondear, parir sin llorar, agitar, calmar, romper y no arreglar, suspirar y exhalar, gritar libertad, corriendo sin mirar atrás.